Tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente de las Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin vergas! ¡Pretenden tener más mérito! ¡No llores, señor Miranda! ¡Vivos o muertos! Es un incógnito, es un desaparecido. ¡Por favor, ayúdennos! No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, aires no tan buenos recorren Buenos Aires, con Leonardo Cerio y Nicolás Ceballos. Parece que la vida moderna, o los tiempos modernos, traducidos estos en grandes ciudades, megalópolis, acarrean una serie de efectos negativos a la calidad de vida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Algunos de esos efectos negativos son estudiados por las ciencias de la atmósfera o por las ciencias ambientales o por zonas científicas que tienen que ver con el aire y lo que ocurre en la atmósfera. Si tendríamos que definir, Leonardo, ciencias de la atmósfera, exactamente qué estudia. Bueno, las ciencias de la atmósfera estudian básicamente todo lo que ocurre en el aire. Es una carrera que se estudia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, cuyo nombre original era meteorología. Y para que no se suela confundir a la gente egresada de esta carrera con solamente aquellos que hacen pronóstico del tiempo, es que se le cambió el nombre como ciencias de la atmósfera porque tiene muchas aplicaciones, entre ellas cuestiones relacionadas con fenómenos que aplicados para la agricultura, para la hidrología y también para la contaminación atmosférica. Leonardo Cerio, licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Y en el caso de la mención ciencias ambientales, Nicolás, ¿qué matices, qué diferencias, qué similitudes tiene con la carrera que acaba de mencionar Leonardo? Relacionado con las ciencias ambientales, más que nada se podría evaluar, digamos, cómo impactan los contaminantes que se emiten a la atmósfera y en relación de esos contaminantes qué comportamiento van a tener en la atmósfera según las particularidades que ésta tenga, ¿no es cierto? Nicolás Ceballos, licenciado en Ciencias Ambientales. Mencionás contaminantes y dentro de una ciudad hay algunos que suelen rápidamente identificarse. Por ejemplo, los gases que despiden los medios de transporte o los propios automóviles. Exactamente. Además de esos, ¿qué otros serían contaminantes dentro de los objetos de estudio que vos tomaste? Nosotros, te doy un ejemplo de acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un polo petroquímico muy cerca. Tenemos tres centrales termoeléctricas también muy pegadas a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y estos contaminantes que se emiten de este tipo de industrias también impactan en la calidad del aire, ¿no es cierto? Y impactan en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Se dice que la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras megalópolis, el ejemplo habitual es México, la Ciudad de México, hasta no hace mucho el Distrito Federal, tal cual se lo denominaba, hasta su actual denominación, al estar en una especie de pozo, tenía, al igual que Santiago de Chile, altísimos niveles de polución ambiental. A diferencia, la ciudad de Buenos Aires, en una llanura y a orillas de un río, pareciera que, por lo menos desde la teoría, no debiera tener esos índices de contaminación ambiental. ¿Esto es así o tiene fisuras esta lectura rápida y comparativa entre distintas ciudades? Tiene fisuras. Nosotros, relacionado con mi trabajo de investigación, mi trabajo de tesis, analizamos 5 años de datos meteorológicos que nos proveyó el Servicio Meteorológico Nacional, con el cual determinamos algunos factores de incidencia en lo que es a la, digamos, a la dispersión de los contaminantes en la atmósfera, y obtuvimos unos resultados no preocupantes, pero sí, digamos, para tener atención en lo que respecta a lo que es la ventilación de la atmósfera, ¿no es cierto? La ventilación de esos contaminantes que se permitan difundir y no generar tanto impacto en la población, ¿no es cierto?, en los receptores. Un informe realizado en 2014 por la Organización Mundial de la Salud estableció que en América Latina los países con mejor calidad de aire son Uruguay, Argentina, Paraguay y Costa Rica. En el extremo opuesto aparecen México, Chile, Perú y un poco más atrás Honduras, con una alta concentración de partículas contaminantes presentes en las principales ciudades. La Organización Mundial de la Salud estima que solamente el 12% de la población mundial que reside en las ciudades respira aire limpio y casi la mitad convive con una polución 2.5 veces mayor que los niveles recomendados por el organismo. ¿Los vientos ayudan a qué, si es que ayudan? La pregunta es para Leonardo. Sí, ayudan a dispersar justamente los contaminantes, o sea, los contaminantes se emiten desde algún lugar y el viento los transporta hacia otro lugar. Y a medida que los vas transportando, de acuerdo a cómo sean las condiciones, puede ser que se vayan dispersando. O sea, hay condiciones de la atmósfera que favorecen la dispersión y hay otras que no. Por ejemplo, una cuestión que estamos muchas veces acostumbrados a escuchar cuando se habla del pronóstico del tiempo para la tarde, del día, cuando se emite el pronóstico a la mañana, habla de la inestabilidad. Uh-huh. Y la inestabilidad se relaciona con la posibilidad de que se forme alguna tormenta, pero tiene mucho que ver con la dispersión de los contaminantes, porque una condición inestable hace que el aire se mezcle en un espesor de atmósfera mucho mayor y por lo tanto se diluye más rápido. En cambio, cuando estamos en una condición estable, que es una condición más típica de las épocas frías del año, o sea, de los meses de invierno y además de la noche, que genera condiciones que no favorecen para nada la dispersión y hace que la concentración de los contaminantes pueda llegar a ser en algunas ocasiones bastante alta. Es decir que si tomamos, Leonardo, lo que acabas de describir, estaciones con altas temperaturas son más proclives a generar dificultades en esto de la contaminación ambiental. No, es al revés. A mayor temperatura hay condiciones más inestables y por lo tanto más mezcla. Más mezcla, o sea, más un espesor de atmósfera mayor en el cual se van a distribuir los contaminantes. Leonardo Cerio es licenciado en Ciencias de la Atmósfera, recibido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El licenciado Leonardo Cerio ha realizado cursos de posgrado nacionales e internacionales en las áreas temáticas de meteorología y climatología, sensores remotos, sistemas de información geográfica, modelos de simulación, contaminación ambiental y divulgación científica. ¿Cuáles son las causas de la contaminación? Ya a esta altura alguna mencionaste, pero si a esas fuentes que mencionaste ahora le damos nombre y apellido y ubicación, o sea, que están en lugares concretos de los alrededores de la ciudad de Buenos Aires o incluso dentro de la misma ciudad autónoma. Por ejemplo, las centrales termoeléctricas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Los óxidos de nitrógeno, hollín, monóxido de carbono, diferentes compuestos que son particulares de lo que es la quema de del combustible que utilizan para la generación eléctrica, y a su vez también lo que es la falta o, digamos, a veces lo que es el no control de los filtros que pueden llegar a tener para las emisiones, ¿no es cierto? Y estas cuestiones que hacen a la degradación de la calidad del aire. Si bien no es la problemática que ustedes analizan, que tiene que ver con las medidas de precaución, las políticas de Estado, frente a ese panorama de o estado del arte de esta problemática, ¿hay acciones gubernamentales, hay acciones del Estado? Hay acciones del Estado. Uh-huh. Tenemos en lo que es más que nada, más fuerte se ve representado en lo que es Provincia de Buenos Aires, con el Organismo de Desarrollo Sustentable, la OPDS, que es un organismo, digamos, modelo, que se replican las normativas y los decretos y leyes que este organismo impone, imparte, es modelo para el resto del país, ¿no es cierto? Es en lo que respecta a calidad del aire y otras cuestiones del medio ambiente, pero puntualmente en lo que es calidad de aire, está muy, muy, muy, digamos, muy comprometido en lo que es la aplicación de las normativas no vigentes. Seguramente quien está escuchando el tema de la problemática ambiental lo interpreta, lo lee a partir de la cotidianeidad. La problemática ambiental a lo mejor lo traduce como el clima, el estado del clima. A lo mejor la problemática ambiental no la traduce como polución sonora, como polución del aire, como polución del agua. ¿Qué se le podría decir a quien lo interpreta así? Bueno, sí, estamos acostumbrados al uso de las cuestiones relacionadas con la contaminación ambiental visto desde el punto de vista del clima. ¿Sí? Sobre todo tanto lo que se está hablando ahora del calentamiento global, del cambio climático y las repercusiones que puede tener y bueno, todas estas reuniones internacionales que se están haciendo. Y a veces uno descuida lo local pensando solamente en lo global, o en los medios se habla más de lo global y no tanto de lo local. Uh-huh. Y a veces puede haber circunstancias en las cuales la calidad del aire localmente puede estar afectada por otro tipo de contaminantes totalmente distintos a los que producen el calentamiento global. Los gases que producen el calentamiento global son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y son gases de larga vida en la atmósfera, que se emiten en un lugar y se dispersan casi homogéneamente alrededor del mundo porque están muchos años presentes en la atmósfera. Entonces, no importa dónde se emitan, la concentración es más o menos globalmente homogénea. En cambio, los contaminantes urbanos son gases que tienen corto tiempo de vida, que no afectan al calentamiento global, la mayoría, pero sí afectan la calidad del aire que se respira. Y ahí hablamos del monóxido de carbono, de los óxidos de nitrógeno, de cierto tipo de ozono, de material particulado, que también afecta mucho a los pulmones cuando ingresa al organismo, de distintos tamaños, ¿no? Este tipo de material particulado, pero en particular los más finos son los que peor afectan a los pulmones cuando se los respira. ¿Sabés de qué está compuesto el aire que respiramos? ¿De vacío? ¿De una mezcla de gases? ¿O de oxígeno? A pesar de que no lo podemos ver ni lo podemos atrapar con nuestras manos, el oxígeno es uno de los gases más conocidos que componen el aire. Su fama se debe nada menos a que es fundamental para nuestra vida, al igual que para la de los animales y las plantas del planeta Tierra. Pero además del oxígeno, cada vez que respiramos, en nuestros pulmones ingresan otros gases. El más abundante es el nitrógeno. Y en menores cantidades están el dióxido de carbono, el hidrógeno y los llamados gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Entonces podemos estar seguros de que el aire que respiramos es una mezcla de gases. gracias a que los científicos descubrieron cómo separar los gases que componen el aire, se pudieron desarrollar muchas formas de usarlos. Por ejemplo, el argón se usa para fabricar lamparitas, el helio para inflar globos aerostáticos, el criptón y el xenón están presentes en los flashes de las cámaras de fotos, y el nitrógeno es fundamental para que las cosechas crezcan sanas y fuertes. Ahora ya sabemos que los gases que componen el aire sirven para muchísimas cosas y además están presentes en donde menos los imaginamos. Tramas. Hasta aquí podríamos decir que estas son cuestiones generales, generales que bien podrían ser motivo de conversación en esta ciudad como en cualquier otra ciudad de, pongamos por caso, América Latina. Pero una de las razones de esta conversación, uno de los motivos de esta conversación, una de las causas de esta conversación es que el vínculo entre ustedes dos es de tesista y director de tesis. Y el punto que los unió fue una investigación académica. Una investigación académica que a Nicolás le va a permitir, o le permitió, acceder a un título de grado. La cocina, el origen, desde cómo elegiste el tema a la metodología, pasando por la búsqueda de un director para esa, para ese trabajo final de grado, ¿cómo fue? Esperaba que me hagas esta pregunta en algún momento, la cual estuve pensando un poco respecto a esto, y la verdad que la conclusión, o digamos, la visión que yo te puedo dar, es a mí me impactaba mucho, yo, como te conté hace un rato, yo tengo mucha familia en Córdoba, acostumbrado a veranear cuando era chico en las sierras de Córdoba, con ese aire tan lindo que tienen las sierras, y volver a la ciudad de Buenos Aires, bajarme en Retiro y ver esa nube negra instalada en Buenos Aires, la verdad que siempre me impactaba, ¿no es cierto? Pasaron los años, siempre me interesó la temática ambiental. De hecho, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en la sede de Punilla, en Córdoba. Y tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde hacíamos todo lo que es monitoreo y medición de emisiones gaseosas y calidad de aire, en las cuales yo pude ver en diferentes industrias del país, porque recorríamos tanto Misiones como el noreste argentino, el noroeste, Jujuy, Patagonia, ¿no es cierto? Y se veía lo que es la polución y la emisión de contaminantes que generaba la atmósfera, las industrias en la atmósfera. Y la verdad que me interesaba mucho poder hacer un trabajo de investigación respecto a esto, ¿no es cierto? En la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad que elegí para vivir, ¿no es cierto? Nicolás Ceballos es licenciado en Ciencias Ambientales, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Preocupado por la problemática de la contaminación atmosférica, Nicolás Ceballos realizó su tesis de grado en la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola en 2015, bajo la dirección de Leonardo Serio, docente de esa misma cátedra. Su investigación se enfocó en determinar las condiciones que favorecían o no la dispersión de contaminantes en la atmósfera de la ciudad de Buenos Aires. Por eso me puse en contacto con la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la Universidad de Buenos Aires, y también notamos que es una temática, digamos, por así decirlo, un trabajo de intensificación pionero, inédito, ¿no es cierto? Es por esto que está bueno también que le podamos dar difusión a esta temática, a esta problemática, y que más gente o más estudiantes se sumen a esto y ver más investigaciones puntuales. Si bien lo mío es una investigación más que nada a lo general, digamos, también se puede desprender investigaciones en lo particular, ¿no? Eso es lo interesante, digamos, de este trabajo que permite abrir un abanico, ¿no es cierto?, de investigaciones para poder seguir fomentando lo que es la investigación de la calidad de aire y cómo repercute todo esto en la atmósfera, ¿no? Hace un rato habías mencionado que tomaste un periodo de tiempo para sí. realizar la investigación, sí. un lustro, sí. 5 años. Sí. Cinco años, datos horarios de esos 5 años, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Datos horarios? Datos de un horarios. Periodo que sí, serían, digamos, o sea, cada hora el Servicio Meteorológico Nacional lleva un registro horario de lo que son las variables meteorológicas, ¿no es cierto? Vos calculale que tenés 24 horas al día por 365 días del año. Eso multiplicarlo por 5 te da más o menos una cantidad de, no sé, muy grande, muy ¿no? grande de datos, ¿no es cierto? Un N grande que es lo que te permite después a vos sacar unas conclusiones, digamos, fehacientes, ¿no? Por eso se tomó este periodo de tiempo. Y periodo de tiempo actual, no es que nos remontamos a datos históricos, sino que nos remontamos a lo actual. No, además el hecho de tomar 5 años de datos se relaciona con las leyes de calidad de aire, porque cuando se pide estudios relacionados con calidad de aire, se exige una cierta cantidad de años de datos meteorológicos para hacer este estudio. Y bueno, y él que trabaja en estas cuestiones hace varios años, lo sabe muy bien, y por eso es que se pidieron 5 años de datos para hacer el estudio. Porque la idea es, después esto, tratar de expandirlo, hacer a partir de las conclusiones de este trabajo se abre la posibilidad de seguir trabajando en el tema con otros tesistas que se vayan acercando. Yo de alguna manera como que lo estaba esperando a él, de que apareciera un Nicolás en mi vida académica, porque dentro de la facultad, a pesar de estar la carrera de Ciencias Ambientales, no está muy desarrollada el área de contaminación atmosférica. Y bueno, yo tengo algunas inquietudes como para llevar adelante mediante algún proyecto, y bueno, estaba buscando la posibilidad de tener un tesista para empezar a trabajar en esto, y la verdad que haya aparecido Nicolás me vino como anillo al dedo. Para investigar los problemas derivados de la contaminación atmosférica, se estudian en primer lugar el ingreso de los contaminantes a la atmósfera y luego se consideran los mecanismos que controlan la dispersión, la transformación y su eventual remoción del aire. Por último, se tiene en cuenta los efectos de las concentraciones de contaminantes sobre los potenciales receptores. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las principales fuentes que descargan contaminantes a la atmósfera son el intenso tránsito automotor, las industrias lindantes con el conurbano, ubicadas mayormente en la zona sur, y las 3 centrales termoeléctricas ubicadas sobre la costa del Río de la Plata. Como la atmósfera es el medio al que se liberan los contaminantes, el transporte y la dispersión de estas descargas depende en gran medida de parámetros meteorológicos en el momento de la descarga. Nicolás mencionaba hace un momento, Leonardo, que bueno, el trabajo implicó arribar a determinadas conclusiones. ¿Podés hacer, como se dice ahora, un listado de tips, de puntos, los más trascendentes, los más notables de esas conclusiones para lo que veníamos conocer? Hablando, sí, lo que veníamos hablando hace un ratito, sacamos conclusiones respecto a lo que son las condiciones más favorables y menos favorables a lo que es la dispersión de contaminantes, ¿no es cierto? Llegamos a la conclusión que lo que es menos favorable para esta dispersión es en la época invernal, más que nada en los horarios nocturnos, en lo que las condiciones atmosféricas no permitirían la dispersión de estos contaminantes. Concluimos también que lo que es la velocidad del viento, no es muy alta la velocidad del viento, por lo que también no permitiría una difusión de contaminantes. Lo que es la ventilación, atmosférica, tampoco estaría colaborando en lo que es la dispersión de los contaminantes, ¿no es cierto? Entonces, creer que a veces que la ciudad de Buenos Aires estamos en un lugar privilegiado y pensar que solamente con el nombre de la ciudad vamos a tener todos los problemas solucionados a lo que respecta a la calidad del aire, estamos no lejos, pero sí a una grande distancia de esa conclusión. Cabe aclarar que el trabajo como al ser un trabajo pionero y yo tener una formación de tipo más relacionado con la meteorología, no analizamos emisiones, simplemente analizamos condiciones meteorológicas que pueden llegar a favorecer o no a la dispersión de contaminantes. Leonardo Cerio, licenciado en Ciencias de la Atmósfera. La idea es después seguir trabajando y conjugar estos resultados con mediciones reales de concentración de contaminantes. Qué largo el camino. Se ve desde lejos el árbol caído. Hoy, en Tramas. En medio de naranja agria y guano. En medio de cocodrilos que cruzan el pantano. Aires no tan buenos recorren Buenos Aires. Optando por sentir a los moscos como brillos en mi pie. Con Leonardo Cerio y Nicolás Ceballos. Y al chaquiste como objeto inspirador, aunque se pegue en mi cuerpo como abejas en la miel. Sigo caminando, las raíces de los árboles caídos se volvieron escultura. Aquí se funden las especies, tantas caricias del planeta que me dicen con voz armoniosa que soy natural y que soy la fusión entre chango y manglar. Todos cantan, aquí todos son libres. Tierra santa, tierra caliente, donde vive el corazón ardiente, donde la selva te abraza, te habla y te pide que pidas justicia. El petróleo hace que todo carezca, fallezcan las plantas, el mundo enloquezca, la naturaleza se revierte y nadie se arrepiente. Las papas transgénicas son más higiénicas, dice el dueño del capitalismo, que con optimismo culpa al pueblo de terrorismo. Ya nada importa, los hongos se mueren con plaguicidas, estamos rodeados de puro homicida y la tierra está llena de pesticidas. Ya no se puede ni sembrar nada, sale pa' cosechar. ¿Qué clase de inventos se han dado a la tierra? El mar, el campo, el viento, el cielo, están a punto de hacernos la guerra. Es el espíritu del fénix el que guarda esta tierra, a mamá chango y a la madre selva que dibuja justicia con la voz del corazón. Hay más Tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.